tengo un amigo, ponme tontería, tengo un amigo, oye que tiene un cuento tapado, porque ya de todo es conocido, oye lo llaman mayo dorado. Oye, pero cuando habla de macho, oye, yo le tengo de confianza. Oye, pero cuando habla de macho, oye, yo le tengo de confianza. Oye, güey, quien lo reconoció.